¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Me pican las manos. Me pican las manos. Tengo hype. Hype al estilo cabreriano multiplicado por 1000 o por 2000. Pero antes voy a comentaros que estoy haciendo un pequeño experimento. He cogido un teléfono que me cascó, el Note 8, y lo tengo como servidor de ficheros con Resilio Sync. Resilio Sync. Y lo tengo ahí compartiendo archivos. Principalmente creo que son 2014, 2015, 16 y 17, es decir, temporadas completas del podcast Vidas en Red. Y de momento lo estoy compartiendo con los isleños. Pero poco a poco espero ir compartiéndolo con más y más personas. Es una forma de darle vida útil a un teléfono que a pesar de un porrazo que tiene en una esquina, que no afecta a la pantalla. Por cierto, si alguien me lo quiere comprar, se lo vendo. Pero y le mando fotos, que me mande un mail a vidasenred@gmail.com, porque el teléfono está perfecto. Lo único que tiene un porrazo en una esquina, pero es mínimo. A ver si pongo una foto en Vidas en Red, que por cierto estoy publicando regularmente. Entonces, bueno, es una forma de darle vida útil. Ya he hablado del uso como dashcam de un teléfono, que me parece muy interesante, y también del uso como servidor de ficheros con Resilio Sync, que es una forma muy interesante y súper fácil. Ni NAS, ni nada. Una forma de tener sincronizadas copias de seguridad. Bueno, quiero hablaros de Chia Coin y de la Chia Network. Y básicamente lo que voy a haceros es leeros un resumen de todo lo que he ido recopilando por internet sobre esta... Este supuesto nuevo bombazo a nivel de criptos. Una apuesta arriesgada porque la moneda todavía no tiene valor, es decir, aunque el fabricante ha creado una bolsa de criptomonedas, ellos ya han parcelado esas monedas, pero todavía no se están cotizando. ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto no valdrá? Todo lo que se lee es prometedor y sobre todo ha despertado el interés de los mineros, ya que no se basa tanto en una carga de trabajo, es decir, energía por Bitcoin, sino almacenamiento. Y voy a leer directamente pues, todo lo que estoy leyendo y todo lo que estoy aprendiendo. Es muy interesante que he encontrado mucha información en inglés y en ruso, en páginas rusas, bendito Google Translate, que funciona bastante bien. Bueno, lo primero, Chia, que no comenzará a comercializarse hasta el día 3 de mayo. Pero la gente ya está almacenando discos duros y unidades de estado sólido en previsión de un aumento en la demanda del espacio de almacenamiento utilizado para este tipo de minería. Y esto lo dice South China Morning Post. En PC Magazine explican que el motivo detrás de la escasez de discos duros está relacionado con el sistema de minado adoptado por esta nueva criptomoneda. Chia usa un modelo de prueba de espacio-tiempo en lugar del modelo de prueba de trabajo de Bitcoin. Esta diferencia implica que Chia depende del almacenamiento y no del rendimiento del procesamiento para su minado. Eso se traduce que consume menos electricidad, que es lo que le molesta a Bill Gates, que él dice, ¿qué piensas del Bitcoin, Bill Gates? Y él dice, a mí es que esto de consumir tanta energía, ya sabéis que soy un filántropo y no quiero que el planeta sufra. Bueno, la cotización todavía desconocida. China ya es furor entre los que apuestan temprano por montar una infraestructura para su aprovechamiento. La ausencia, la carencia, la escasez de discos duros en los mercados asiáticos, cosa que por cierto todavía no ha llegado a España, es una señal de preocupación para los demás países. Como dice el señor Carl Egas, Converso acumula discos y unidades M2 y SSD como si el mundo se acabara o como si fuera papel higiénico al principio de una crisis. Mientras tanto, los fabricantes apuestan por aumentar la producción donde sea posible, sabiendo que va a ser muy difícil cubrir la existente y elevada demanda de este hardware. Que he estado leyendo también otros artículos diciendo que no cunda el pánico, que China, es decir, que Asia no produce todos los discos duros del mundo, que este tipo de memorias solo se produce menos de un 10%, con lo cual no va a ser tanta, o sea, no van a acaparar los chinos este tipo de memorias. Pero bueno, todo eso se verá. Esto lo comenta Hipertextual. La nueva criptomoneda Chia Coin, fundada por el creador de BitTorrent, el señor Brancoin. Nombre judío, cuidado ni pegón, que están los judíos detrás de esto. Brancoin, apellido judío, creador del BitTorrent. Bueno, ¿en qué se diferencia? Se diferencia del resto de las criptomonedas porque su algoritmo se basa en la velocidad del SSD o del disco duro en lugar de la potencia de la GPU. En resumen, la minería se realiza principalmente en dispositivos de almacenamiento rápidos y de gran capacidad, así que los expertos están augurando la subida de precios de discos duros y de SSD. Dicen en Hearthstone, esta criptomoneda ha sido diseñada para ser extraída en SSDs y HDD, buscando reducir el coste de la electricidad que provocan las criptomonedas de prueba de trabajo POW, como Bitcoin y, por ahora, Ethereum. La intención es que la criptomoneda tenga un atractivo lo más amplio posible al excluir la necesidad de inversiones prohibitivas en ASIC para Bitcoin o GPU para Ethereum y otros cálculos basados en Dagger Hashimoto. También aprovecha lo que ahora mismo tiene mayor disponibilidad, que es el espacio de almacenamiento. Muy bien, los chinos ahí están. China ya ha anunciado un nuevo proyecto de producción en masa de SSDs dedicados a la minería de criptomonedas. SSDs dirigidos principalmente a los monedas de Chia, a los mineros, en realidad granjeros, de Chia Coin. Bueno, ya sabéis que Bitcoin ha creado, o sea, se ha creado hardware específico para Bitcoin. Esos ruidosos computadores que están dedicados a transformar energía en bitcoins. Bueno, pues ya están los fabricantes chinos diseñando y creando hardware específico para minería de China. Y en concreto, Honda. Honda lanza una placa base que ofrece 32 puertos de almacenamiento SATA HDD y SDD dedicados para la minería de criptomonedas Chia Coin. Esta es una noticia que dentro de poco ya va a salir en todos lados, ya lo sacará Hipertextual, pero que yo he leído en inglés y en Rusia, en páginas rusas. Una placa base que tiene mogollón de puertos, 32 puertos, para meter ahí. Venga, mete disco duro, mete SSD. Los fabricantes ya están trabajando para ofrecer SSD de minería dedicado a Chia Coin y también placas bases. La placa base en cuestión es la Honda B365D32-4 Magic Edition, que cuenta con un total de 32 puertos SATA que admite hasta 32 dispositivos de almacenamiento. Los fabricantes chinos comienzan la producción de SSD dedicado a la minería de criptomonedas. La placa base se basa en Intel B365 y cuenta con 4 ranuras DIMM-DDR4 y una única ranura PCI Gen 3 X16 y PCI 3.0 X1. La placa mide 53 centímetros por 31 centímetros, un tocho de placa, una configuración de conector dual de 8 pines para CPU y técnicamente lo que se está viendo es que es una placa base MATX con un PCB extendido para admitir las conexiones SATA. Incluye 2 puertos gigabit, un USB 2.0, 4 USB 3.0, un puerto VGA, HDMI y botones de encendido y apagado. Pues ya sabes, Andrés Ramos, ¡a por ella! ¡A por ella! Andrés Ramos, como siempre, yo estoy en contacto con él, aunque tenemos pendiente de grabar, pero ya estoy en contacto con él porque el amigo Ramos obviamente también está hipeado y también ha hecho, ya tiene en su búnker, ya tiene dispositivos de almacenamiento. Hoffman dijo que la startup había esperado este nivel de interés al principio, pero no tan rápido. El espacio comprometido con la red está creciendo a una tasa del 30-40% por semana. Y el crecimiento ha sido asombroso en China. Allí los agricultores están pasando del 10% al 40% en una semana. O sea, en China están todos tienen pósters de Miguel Ángel Cabrera en cada granja de minado. Hay pósters de Miguel Ángel Cabrera que dicen: yo estoy tan hipeado como este. Dicho con todo el cariño del mundo, ¿eh? La red principal de Chia se lanzó el mes pasado y tiene como objetivo hacer que la minería doméstica vuelva a ser excelente y al mismo tiempo evitar algunos de los problemas de Bitcoin y Ethereum. Bueno, vuelven a decir lo mismo, el tipo de protocolo, que no necesitan tarjetas. Y añade, dice, el proyecto lleva más de 3 años en desarrollo. Chia recaudó unos 3 millones de dólares en una ronda de financiación al principio del 2018. Y desde entonces, dos rondas más de financiación han hecho que alcance los 28 millones. Por cierto, el protocolo se ha escrito desde cero, ¿eh? No es Bitcoin, protocolo de Bitcoin modificado, sino que se ha escrito, he leído por ahí, desde cero. Los rusos dicen, el umbral para ingresar a la minería de Chia Coin es muy bajo. No hay problemas con la creación de nodos. La liquidez de SSD y HDD es mucho mayor que la de los ASIC usados e incluso que la de tarjetas de vídeo. Dicen The Magnet, en un stack de Magnet, dicen, ayer descargué Chia Blockchain, dice un usuario, para convertirme en un granjero espacial. La instalación es sencilla y está disponible para todos los sistemas operativos principales, así que no tengas miedo de intentarlo. Una vez que tu computadora pasa por la laboriosa tarea de graficar, o lo que llaman parcelar, comenzará a cultivar las parcelas, lo que utiliza muy pocos cálculos. Estoy pensando en comprar un disco duro de 12 terabytes y conectarlo a una Raspberry Pi para mantener una operación minera de Chia de bajo consumo de energía las 24 horas del día. Y hasta ahora, hasta aquí lo que he sacado, lo estoy leyendo de la Surface, porque no puedo usar mi estudio ya que hay un ruido de fondo molesto. Bueno, amigos, y aquí estoy yo, con un PC que me monté, con un kit Xeon, que no le he dado uso porque inicialmente lo iba a utilizar para que mi mujer lo usara, un kit Xeon, es un modelo sencillo, tiene 8 GB de RAM, un disco duro de 250 GB SSD, una tarjeta gráfica muy sencilla, muy barata, de 2 gigas. Y a continuación le voy a meter una unidad de 2 terabytes M2. Y luego le voy a meter un disco duro de 4 terabytes que procede del antiguo NAS. Lo tenía ahí medio muerto de risa. Y entonces voy a seguir minando. Menos mal que tengo unos auriculares con cancelación de ruido y al final ya ni lo oigo. Y aunque me quite los auriculares. Lo siguiente que voy a hacer es, tengo un PC Ryzen, que lo tengo también conectado, que está minando bitcoins. Ahora mismo, pues lo dije el otro día, el rendimiento que estoy sacando son unos 40 € al mes con el minado de bitcoins. Mi intención es que ese PC esté minando bitcoins y además esté farmeando, esté cultivando parcelas con Chia Network. ¿Explotará? ¿Reventará? Bueno, no lo sé. La cuestión es que vamos a ver qué tal va. Obviamente, el rendimiento de este minado o de este farmeo, de este cultivo, no se va a ver. Nos queda por saber y por descubrir, pues, algunos interrogantes. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, cuando la moneda de Chia entre en el mercado y la gente empiece a comprar Chia y a vender, pues ¿qué va a pasar? Yo, desde luego, si puedo, como mínimo, voy a comprar 100 eurillos en Chia Coin cuando Binance, que no sé cuándo lo permitirá, y si no, pues si me tengo que ir a otra plataforma, pues intentaré comprar Chia Coins. Si Elon Musk, si Elon Musk no decide un día decir, hey, vamos a echarle chía a mi ensalada, semillas de chía a mi ensalada. Por cierto, Dogecoin vuelve a subir, ¿eh? Es decir, los 100 euros que compré y que estoy holdeando, que estoy ahí manteniendo mi posición, ahora mismo está cerca de los 500 euros. Y no sé qué hacer, porque, a ver, yo, como os dije, mi estrategia, yo tengo una estrategia a 10 años. De vez en cuando, pues me dan ganas de coger y decir, venga, ahora que voy a vender, o sea, voy a comprar Bitcoin con lo que tengo en Dogecoin, cuando vuelva a bajar Doge, compro Dogecoin cuando vuelva a bajar y estar haciendo movimientos para un lado y para otro. Esa es una opción interesante, pero también un poco tensa. El otro día escuchaba en un canal de criptomonedas hablar a un usuario avanzado, lo cual, tratándose de mí, que soy un usuario totalmente novato, pues es mucho no es mucho decir, pero el tipo sí que controlaba y estaba explicándonos un poquito cómo funcionaba el mercado de futuros, las posiciones en corto, en largo, el dinero que se podía ganar, pero también el desastre que puedes tener si la cosa va mal. Es muy interesante el mundo de las criptomonedas. Hoy leía un artículo de una entrevista que le habían hecho a Bill Gates, que pensaba de Tesla y de Bitcoin. Y bueno, ya os comentaba al principio, ¿no? Él dice, no, a mí Bitcoin no me gusta, pues bueno, está bien que haya dinero, pero esto pues a mí no me parece bien porque se cambia energía y tal. O sea, no le hacía mucha risa, no le hacía mucha risa. También os digo que este tío es muy listo. Y los tíos listos de verdad no suelen decir lo que piensan. También es cierto que, por lo visto, él está picado con Tesla, ¿eh? Está picado con Tesla. Él insinúa que Bitcoin va a reventar, que va a ir abajo. Esto, nadie sabe lo que va a pasar, ¿eh? Y yo encuentras a todo tipo de gente que diciendo Bitcoin es una gran burbuja. Pero míralo, ahí sigue Bitcoin. Otros, no, Bitcoin va a explotar, esto va a subir de los 60.000, va a llegar a los 80.000 y vete tú a saber dónde va a parar. Yo creo que, insisto en mi estrategia, si tu estrategia es sacar dinero haciendo movimientos rápidos, te puede salir bien o no. ¿Quiere decir eso que con una estrategia 10 años como la que yo tengo te va a ir mejor? No. No necesariamente. Aquí estamos apostando. Yo creo que cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Yo creo que Bitcoin, y que tiene bastante razón Sergio, que Bitcoin va a ser el nuevo oro. Creo que este tipo de transacciones son un refugio para muchas fortunas. Es un medio de pago seguro. Es un dinero que tiene un valor, el coste de energía, el cálculo, el valor del criptograma en sí. Y que es un valor que no está sujeto a la devaluación de los estados. Es decir, no, esto no es el bolívar donde aquí Hugo Chávez se pone a imprimir más bolívares y a destruir el valor nominal de la moneda. Obviamente se puede derrumbar. La gente se puede volver histérica ante un síntoma de ¡ay, esto se va a la porra! Y ¡boom! Todo el mundo empieza a deshacerse de los bitcoins. Puede ser. Puede ser. Y lo cierto es que nadie te va a decir lo que va a pasar. Y lo cierto es que la gente más sensata te va a decir, no metas, como decía mi querido hermano Ricardo, no metas lo que meterías en lotería. ¡No lo hagas! Porque te puedes... Estás apostando con todo lo que tienes. Lo ideal es hacer lo que hace Elon Musk, que compra chorrocientos millones de dólares en bitcoins. La gente se vuelve histérica, se pone nerviosa, el valor sube y la capitalización de Tesla, pues, chachi piruli, se dispara. ¡Qué alegría! Pero ni tú ni yo somos tiburones. A lo mejor si tú has metido 2.000, 3.000 euros, estás metiendo mucho dinero. Pero mucho dinero. Y es fácil que te entre el miedo. Si la cosa baja mucho, si la cosa sube. Es muy fácil. Es fácil, a todos nos puede pasar. En cualquier caso, es un mundo apasionante. Y esto es lo más cyberpunk que en Vidas en Red ha pasado en mucho tiempo. Internet, la llegada del 4G, del 5G, del mismo 3G... Conexiones de datos en movilidad han sido maravillosas. La llegada de los tablets, de los smartphones, ha sido algo increíble. La digitalización de la sociedad, teletrabajo, sectores nuevos que están, están surgiendo, sectores que están desapareciendo o que se están transformando, las plataformas de contenido online. Están pasando muchas, muchas, muchas cosas. Pero probablemente uno de los cambios más grandes que haya, más profundos, sea un sistema bancario descentralizado y libre. Bueno, libre, libre, ¿no? Porque hay gente, hay grandes ballenas que tienen poder para hacer que la gente se asuste. Pero más libre que el sistema bancario actual. Y si China, que prohibió el Bitcoin, ahora lo abraza, y si los bancos que decían que esto era una estafa, una gran burbuja, ahora tienen hedge funds y grandes fondos en criptomonedas. Si tú miras la capitalización de Bitcoin, es decir, la cantidad de miles, de cientos de miles de millones de dólares que hay en Bitcoin, que es gente que ha metido su dinero en Bitcoin, digo yo que algo hay. Digo yo que Elon Musk tonto no es. ¿Que te puede tomar el pelo Elon Musk? Sí, sí, sí, claro que sí. Pero que esto es un cambio. Y os recuerdo el final de Mr. Robot, primera temporada, segunda temporada, y todo el mundo pagando con criptomonedas porque nadie quiere tener dólares, porque los dólares ya no valen para nada. Porque ha habido un hackeo masivo de sistemas financieros y ya la gente solo se fía de las criptos. ¿Llegará eso? Bueno, si te ves el TikTok de Sergio, Sergio es profeta del desastre. Y hay otra gente así en internet, diciendo el dinero fiat se va a la porra y vas a perder tu dinero y lo que tengas en bitcoins es lo que quedará y si no tienes bitcoins, pues te vas a comer los mocos con un montón de papelitos o de números en el saldo de tu banco que han perdido el valor. No lo sé. Bueno, yo lo que te sugiero es aprende lo que puedas, estudia lo que puedas. Vamos a ver si Andrés Ramos, con ese poder de convocatoria, monta una masterclass con el amigo Sergio, una charla con esta gente. También hay gente que sabe un montón, como Iñaki y otros muchos. Y podemos formarnos. Y si tienes algún dinerillo, pues en vez de echar lotería del niño, echa lotería de Bitcoin o lotería de chía. Te aseguro que te va a dar una alegría más grande que todo el dinero que has tirado o que hemos tirado en ese tipo de sorteos absurdos. Amigos, yo soy Converso. Esto es Vidas en Red.